Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 273, grabado el martes 13 de julio del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy muy especial, en el cual no funcionó el eco porque Julio va a saber qué se pasó llevando ahí cuando jaló los cables. Traigo yo, ahí está. Ahí estamos. Julio sigue destruyendo el estudio. Siempre encuentra una manera. No quiere que lleguemos al. Y lo peor que estuvimos hablando por 2 horas. Que ahí no pudo destruir nada. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. A Tico Man. Hola, ¿qué tal? No tenemos al sensei porque se encuentra muy lejos. Yo soy Omar Mann, produciendo el show y tratando de hablar carburo mientras Julio regresa a su micrófono. Hola, hola. Ahí está. Aquí estoy sin audífonos, así que no los estoy escuchando y escuchas. O sea que vos sí los escuchás cuando estamos en el show. No es para eso que se ocupan los audífonos. Todos esos aplausos. Ahí estamos. ¿Qué? ¿O son pregrabadas las risas? No. ¿Cómo es? Por respeto, este programa no mantiene risas pregrabadas. Okay. Queremos agradecer a la masita de Behavior porque nos toca siempre él. El Tibi. Gracias, Mana, por estar aquí con nosotros. Gracias a la masita de Behavior por mantener siempre. Fíjate, she didn't break out of character. Inclusive cuando estábamos aquí como que si fuéramos los tres chiflados, nosotros tratando de agarrar los cables y moviendo el mixer. Pero yo creo que ya tengo eco, a ver, eco. Bueno, señoras y señores, se cae el server de tanta mara, dicen acá, ¿no? Ya vamos a tener próximamente poner una cuña. Un mejor server. Ya le pusimos duct tape. Vamos a empezar par de pitas. Este episodio con cómics leídos esta semana. Julio tiene siempre, como es costumbre, un cómic así todo extraño, estrambótico. Hoy les voy a fallar. Lastimosamente solo encontré cómics serios. Ajá. Malos, pero serios. A ver. Así que para la otra les prometo sí traer uno bueno. A ver. No, les quería comentar que para, se pongan buxos. Ya comenzó el nuevo mini evento de la Marvel, Shadowland. El de con Daredevil. El de Daredevil. Ey. El que... Lo que es, necesitan saber es que Daredevil acaba de pasar por un año pésimo en su vida. La esposa la tuvo que meter en un manicomio por un enemigo que le dio una toxina y la dejó loca. Pensó que su mejor amigo lo habían matado por su culpa, aunque después lo encontró. Esta es la Mila. La Mila. La esposa. Sí. Una cieguita. Una cieguita. Uh-huh. Así que, y para cerrar ese año, y como parte de Dark Reign, se pone a pelear contra el Bullseye, disfrazado de Hawkeye, parte de los Dark Avengers, y en esa pelea no logra detenerlo y el fulano destruye un edificio de apartamentos lleno de personas. Entonces Murdock se echa la culpa de eso. Y como última alternativa y para destruir The Hand, lo que hace es acepta el liderazgo de The Hand con la esperanza de destruirlo desde dentro. El mismo plan que tenía Ángel con cuando quería destruir Wolfram and Heart. Igual Luke al Imperio, ¿eh? Podríamos seguir empezando. Bueno, entonces lo que comienza es que donde estaba el edificio de apartamentos, él compra el terreno y crea lo que parece ser una fortaleza, lo que llama Shadowland. En los subsuelos, en los niveles bajo suelo de la fortaleza hay prisiones y ahí está metiendo a toda la gente que ha atrapado. No los mata aún. Y Shadowland se va a tratar de qué va a pasar con Daredevil, si se hace mal o no, porque The Hand es lo que está confiando, que lo van a terminar de corromper. Y termina el primer paquín, que es el que acaba de salir, con una escena así, que dice, no, no puede ser, pobrecito no. Daredevil. Y por cierto, y ya cambió de traje y anda de negro. Anda de luto. Pero él no lo sabe, porque sí. Él no lo sabe. El arte está tranquilo. Un par de caras un poco deformes y cuerpos no proporcionados. Pero chéquenlo si les gusta Daredevil. aparece un poquito los Avengers. Sí. De los Avengers, los que van a salir más invitados son así los héroes más cheros de Daredevil, como Iron Fist, el Spider-Man y Luke Cage. También leímos el primero de una miniserie que están sacando que se llama Batman Odisea, Odyssey. Uh-huh. Juegos de video de antaño. Es la segunda parte, Odyssey. Es una maxiserie de 12 episodios. Escrita y dibujada por Neil Adams. Entonces, los que quieren leer a Bruce Wayne como Batman, que ahorita no está. La familia de Neil es bien extraña. Familia Adams. Uh-huh. Por favor, esperamos. Gracias. Te autotomaste. Sí, me autotomé. El arte está buenísimo. Hace de caso que es un viaje a los años 70 casi. Ajá. Oh, es un viaje en el tiempo. Es una historia de viaje en el tiempo también. Sale un Batman que ocupa pistolas. Oh, anda con dos revólveres. Se está volando Batman. Heimlich. Patada al techo como la que le dieron al español. ¡Puta, qué patada! Y después tarjeta amarilla. Mira, sí, no es por nada, pero yo me he cagado de la risa leyendo los comentarios de Warren Ellis acerca de los tweets que estaba poniendo mientras veía los partidos. Como la gran puta. ¡Qué hijo de pistola! Decía que al fin los Netherlands, ¿cómo se llama? Holland había empezado a usar Clog Fu. Iban con suecos en el campo de juego. ¡Qué paloma! La historia está interesante, promete que va a ser algo enredada y es una sola historia, no son números individuales. ¿Qué más salió esta semana? Salió el Green Lantern 55, que ya salió hace realmente casi dos semanas. La única mención honorable que se puede hacer es que aparece como invitado especial Lobo y se pelea Lobo contra Hal Jordan. Y es buena la pelea. Okay. Y tanto así que le tiene que ayudar Siniestro y le tiene que ayudar la Star Sapphire. Contra Lobo. Entonces, es buena pelea, buena. Y el otro que tienen que ponerse buxos es que ya en Amazing Spider-Man ya está también la otra historia que va a cerrar el segundo año de relanzamiento de Spider-Man, que es la del Grim Hunt, la cacería... ¿Siniestra? No, Grimm sería como... Que es contra los Kraven. Y supuestamente después de eso deja de ser semanal. ¿En serio? Ajá. Eso no lo había oído. Hasta donde se... Espérate, déjame buscar la historia. Bueno, mientras lo busca, está escrita por Joe Kelly. La está escribiendo muy bien. Y está dibujada por Michael Lark. Me sorprendió cuando escogieron a este fulano porque fue el que dibujó... Daredevil durante como año y medio, justo al mismo tiempo que lo escribió Brubaker. Entonces eran unos paquines bien oscuros, bien realistas, y es nada relacionado al estilo que tú esperas de Spider-Man. Pero el tono del arte va muy bien con el tema, porque está sanguinarios, están quebrándose a superhéroes. Ya se quebraron al 1-2, creo yo. Hay un aspecto sobrenatural que no voy a dar detalles porque no quiero dar spoilers. ¿Verdad, Omar Man? Ya. Yeah. Vale, aquí está. Yo soy especialista en eso. Aquí está. Dice que Brand New Day, o sea, el hecho que esté saliendo semanalmente, o por lo menos tres veces al mes, termina con Amazing Spider-Man 647. Después de eso... queda como un título que va a salir dos veces a la semana. Al mes. Al mes, dos veces al mes. Y va a ser escrito por Dan Slott. Mira, aquí estoy viendo lo de Warren Ellis. Cuando estaba viendo el partido de Alemania, hay cuatro tweets que me aguadaron de la risa. Dice que cuando metieron el gol, dice, I believe that goal should be ascribed to Schweinsteiger. Because his name is Schweinsteiger. Der Schweinsteiger. Dice, solo el nombre es paloma. Entonces dice ahí, Schweinsteiger debería de estar galopando así por toda Alemania ahorita, juzgando a los culpables y preñando a las mujeres con su pie mágico. Con su pie mágico. Y después dice, nueva regla. Con el pie, si alguien le quita la pelota a Schweinsteiger, Schweinsteiger lo puede ejecutar en el momento. Summary execution. Cabal. Halftime, Uruguayan team discovers that the mere presence of Schweinsteiger has turned their gonads into ovaries. o sea que Schweinsteiger versus Chuck Norris. Sí, cabal. O sea, bueno, que me cago de la risa. Bueno, señoras y señores. Por eso le pagan por escribir esto. Yeah. Imagínate. Continuamos entonces este episodio con unas cuantas, Julio, unas cuantas noticias de Concomos. Comience, Tico Man, ya los oye, escucha, no quieren oír a ese Julius. Adelante, Tico Man, con la noticia de cómics. Yo voy con mi voz varonil de Ricky Martin. Yeah. bueno, ¿se acuerdan que hace varias semanas les conté de que estaban investigando la desaparición de Steve Perry, que es un escritor que trabajó en su momento para la serie Thundercats. Uh-huh. Okay. Entonces, ha tenido un fin trágico eso, porque ya se identificó o ya se arrestaron a las dos personas que se creen que son responsables. Solo para darles un recordatorio. El chavo este, después de escribir Thundercats, eventualmente, no sé, tuvo mala suerte en sus empleos y todo eso, y estuvo por un tiempo viviendo en una van con su hijo. O sea, básicamente no tenía hogar. Pero gracias a donaciones de Hero Initiative y otras personas, logró conseguir una casa y medio se logró levantar un poquito financieramente. Entonces, hace poco desapareció y se encontró su van, la van en la que estuvo viviendo, todavía la tenía, pero se encontró, no sé, por ahí perdida en algún lado de Florida. ¿Por Sudán? No, en Florida. Y se encontró, un brazo cercenado en la van. Después, noticias posteriores, se encontraron distintos partes de cuerpo cercenados. Se confirmó que eran todos de la misma persona y que ese era Steve Perry. Dexter lo agarró. Y lo habían... los primeros que agarraron, básicamente, fueron unas personas... Espérate, me perdí. ¿Qué es lo que dijiste de Steve Perry al final? O sea, la sorpresa. El cuerpo era de él. O sea, confirmaron que las partes que estaban encontrando eran de él. Y lo agarraron a los Silverhawks. Agarraron a James Davis, que era un chamaco que estaba viviendo con él. Jim Davis, el que dibujaba Garfield. Ojalá. Pero no. Ah. Es otro chavo. James Davis y la esposa. ¿Cómo se llama la esposa? La señora Davis. Jinx. Mrs. Davis. Bueno. Ajá, manejando a la señorita Davis. Mira. No, esa era Mrs. Davis. No, o sea, es bien feo esto. Porque el chavo ni siquiera... no era millonario, pues, o sea, no tenía como demasiado dinero, pues, subsistía gracias a estas donaciones y me había conseguido sus trabajitos, pues, o sea, pero la cosa es que vienen estos chavos, lo matan, supuestamente entre todas las cosas que encontraron desperdigadas por ahí en basureros y en otras partes, junto con las partes corporales, había una almohada con un hoyo de bala, o sea, que, como que ocuparon para silenciar el balazo. En las investigaciones vieron videocintas de este James Davis, tipo en un Walmart comprando guantes de plástico, guantes de hule, perdón, bolsas plásticas, soga. O sea, no nada sospechoso. Nada, le pidió prestada una sierra circular a no sé quién. La sección, o sea, él ha estado siendo bien cauteloso. Compró lejía en no sé dónde. O sea, los geekos tétricos. Sí, entonces, o sea, obviamente él lo mató, lo desmembró, regó sus partes por todos lados y después nunca nadie agarró la tarjeta de crédito y las tarjetas de débito y todo y empezó a sacar pisto del banco. Empezó a sacar dinero en diferentes cajeros. Lo poco que le quedaba al chamaco. O sea, que todo por dinero. Lo poco que le quedaba al chamaco. Lo empezó a sacar, dicen que iba a los distintos cajeros, tipo con un bigote postizo, con una peluca, con un gorro o algo así, para decir que no era él. La onda es que, sí, o sea, lo mataron por el poco de dinero que tenía, pues. Así que ya confirmado y ya lo agarraron. Agarraron a los perpetradores. Sad news. Sí, o sea, malas noticias eso y ahí va el sentido pésame. Después de esa noticia, ¿qué ganas tengo yo decir del nuevo paquín de Batman? Fíjate, ya nada. Donde desmiembran. Toma importancia el texto. Donde desmiembran a Robin. Siempre. Pero mi bueno, modo, el show tiene que seguir. Así aquí tengo que... más noticias, no sé si... Ah, sí, dale. Un alegre, por favor. Sí, por favor. Bueno, me ya... tengo que reponer. Si buscan en internet, en ciertos sitios, ya están las fotos, las primeras fotos ya de la... grabación de Transformers 3. Oh my god. Ay, ahorita solo es una foto de vehículo, man. Y un par de la nena, la nueva nena. Ah, bueno, pues sí. Y yo te iba a reclamar que habíamos dicho noticias alegres. Al workstation de Britomán para poder apreciar eso. Al workstation. Pues te voy a decir que la foto a donde está la nena es una foto nada más ahí que, pongámonos aquí, vean, no es parte de así de la acción. Y la nena está bien. Bien, nena. Bien. Es niña bien. Sí. Está en algo. Pero a mí lo que me emocionó más es que la primera foto que te ponen... Ah, según yo, el fulano que estaba a la par. No, es él. Es Ferrari. ¡Oh! Ferrari. O sea, acuérdate que siempre que ocupan estos vehículos en siempre les cambian algo, ¿verdad? Porque sí, yo cuando lo vi, cuando lo ves una foto de lado, yo, un Ferrari California, ¿verdad? No, pero así lo veo algo raro. Cuando lo ves de atrás... Toyota. No, sí, realmente es un Ferrari California. O sea, esto, pero le han modificado algo. O sea, podría yo estar equivocado. Pero, es 4x4. Pero, ¡ah! ¡Un Ferrari! La ¡Ferrari Transformers! Mira, conociendo, va a salir Shia LaBeouf 90 minutos de la película y ese va a salir allá al fondo transformado. Ojalá que no. O sea, dame la esperanza de que no, sea ni mierda, uno. Michael Bay no puede. Una mierda. No, no se va a transformar. Lo más seguro es que se le va a poner a la par a un Transformer y alguien le va a hacer una chivatada, va a querer hacer chivatada con el Ferrari y el otro... Van a correr así. Bueno, aquí hay otra foto de frente y así ya lo confirmo, se le ve el Ferrari. O sea, se le ve el loguito. Se le ve el caballito. Y no se le ve el logo de Transformers al Ferrari. No. Entonces no se va a transformar. ¡Damn you, dijo! ¡Damn you! Lo siento. Gracias por matarme la ilusión que tenía. Ese va a ser el carro que aplaste Megatron cuando... esté dando duro contra Bumblebee. Bueno, y perdón que me habían pedido que diera noticias alegres, pero Sam Worthington ya está trabajando en Clash of the Titans 2. Oh, shit. Que se va a empezar a filmar el otro año. Clash of the Titans. No, no es even mala noticia. Clashier than before. No. O sea, no sé dónde le van a sacar secuela. Exactamente. Pero esta noticia tiene un lado bueno. Ajá. Que gracias a eso, entonces ahorita todavía no han empezado a trabajar en Avatar 2. Bueno. Ya ves, todo tiene un lado positivo. Claro. No creo que haya Avatar 2. Cambié el cuadrito y de repente Julio se entró cola para ver Avatar 2. Pintado de azul. Nunca me esperé, pero ya al fin la espera ha terminado. Pintado de azul y entaparrado. Otra película que también me está, de las que vienen, que también me está dando así como sentimientos encontrados, es una película de ciencia ficción comedia acerca de dos tipos que viajan a Estados Unidos y se encuentran con un alien. Estos dos tipos que se encuentran son... los artistas Simon Pegg y Nick Frost. Son Illegal Aliens. Que son los dos que salieron en Hot Fuzz. Ajá, sí, claro. Entonces los que salieron en Shaun of the Dead. Se vuelven a reunir para hacer esta película. Lo que todo aparenta muy bien. Lo que, si alguno de ustedes ha oído mis reviews antes de películas. No. los elaborados reviews de películas. No tengo caso. Este alien que ellos se encuentran aquí, viajan a Estados Unidos y se encuentran con este alien, es Seth Rogen. Las películas de Seth Rogen, no, que ver. Uh-huh. Las de Simon Pegg, sí. Entonces... Es una combinación desafiante. Así es. Y ya están confirmados otros tres artistas para personajes de la nueva película de X-Men First Class. Así es que ya tenemos a Nicholas Hoult, que va a ser el que va a hacer el papel de Beast. A Caleb Landry Jones, que va a ser... Banshee. Y también Lucas Steele, que está así de cerca de ser oficial, dice, para hacer el papel de Havoc o quien quiera que vaya a ser, pero creen que es Havoc, pero él está así de cerca. Y hablando de casting, ¿vieron quién no va a estar en los Avengers? Ajá. Sí. Norton. Edward Norton. Edward Norton, esa era la que seguía. Ah, bueno. ¿Verdad? Pero... Dale. A ver, dale, dale. No, no, no, así es. Eso es. No va a estar. No, no, pero el champ... ¿Vos sabes que es un gran champ? Sí, son pleitos. A ver, tico, ah, vamos a ver, dale. Ah, puto. No, es que Julio no quiere dar noticias, ya vi. Sí, sí. No, de que la Marvel mandó... Estoy tachando una idea. Mandó un comunicado que decía, sí, que queremos ir con en otra dirección con los actores, con un actor que sea más, más fácil integrarlo a un... A un elenco de personajes y no, que no sea tan individualista. Que, sea, básicamente. Que sea más team player. Dije. Ajá, que sea más jugador de equipo, sí. O sea, ya te están diciendo entonces que no va a ser el malo. Entonces, así básicamente estaban como diciendo, hey, sí, vamos en otra dirección, pero como que le estaban tirando pijacitos a Edward Norton, así. ¿Querés? ¿Querés? No, no, no, o sea, pijacitos de que este bicho no sirve, que es muy individualista o que muy yo, solo yo, solo yo. Uh-huh. Entonces, por ahí después cayó la gente de Edward Norton. Diciéndole, miren, pendejos, ¿no? ¿Qué están diciendo? O sea, esos comentarios no vienen al caso. O sea, aquí está nuestra versión de lo que pasó. Se acercaron a Edward Norton para participar en Avengers. Él estaba bien interesado, estaba feliz y se empezó a negociar. Todo de buena fe, todo de buena fe, todos felices, todos tranquilos y contentos. Y felices y a la vez contentes. Y entonces después nos dijeron, no, ya vamos a ir en otra dirección. O sea, no va a ser Edward Norton. ¿Verdad? Entonces nosotros, bueno, básicamente decían, estábamos decepcionados, pero lo aceptamos porque es el negocio de ellos, la película de ellos y bah, allá ellos, pues. O sea, es su decisión y sin rencor. ¿Verdad? Y de repente salen con eso. Entonces, ¿qué pasa, hombre? Entonces, ahí como que... Vamos a ver. Supuestamente lo que dice la gente es, si ellos se retiraron en media negociaciones, y cuando hablan de negociación están hablando de sueldo de Norton. Exacto. El único motivo lógico para retirarse es que no aceptaron lo que querían que le pagaran. Marvel dijo, es muy caro. Ya están pagando a Robert Downey Jr. Ajá. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Ajá. Entonces. Ya Edward Norton se le iba. Y también, bueno, entonces. Al Antorcha Humana, que va a ser Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Entonces, sí, dice, el motivo tiene que haber sido el dinero. Entonces, ¿por qué no dijeron que ese era y para qué se inventan toda esa historia de que el fulano no quería trabajar? Ajá. O que no era el apropiado. Porque quedaban de miserable. Ahora, lo interesante, el comunicado de Marvel es que ellos dicen, miren, vamos a trabajar con Iron, con Downey Jr., con Samuel Jackson, con Scarlett Johansson, con el que va a ser el de Capitán América, el que va a ser de Thor, los mencionan de nombre por primera vez. Uh-huh. O sea que confirmado que todos estos van a aparecer en la película de Avengers y se les salió otra cosa. Dijeron que el director... ¡Uy! No, eso. ¡Espero que el Scarlett Johansson! No. Y el fulano en los comentarios dijo, y que el director Joss Whedon está trabajando con... Entonces toda la gente se ha quedado. Marvel no ha dado... No ha dicho quién va a ser. Anuncio oficial que Widom es el director de Avengers. Pero eso es buena noticia. Ese fulano se le salió. Así que hoy todos están esperando que en San Diego Comic Con, que es la otra semana, lo anuncien. Y si así va a ser... Bueno, porque le estaban diciendo a Norton si él estaba dispuesto a ir a San Diego para hacer los anuncios, hacer una presentación. Puta, supone, que va a querer. No va a ir, pero se supone que todos los demás ahí van a estar. Puta, ojalá que de veras la dirija. Bueno, más noticias. Yes, sir. Doctor Who está de moda. Bueno, me voy a saltar. No, Doctor Who después. Doctor. Batman 3. Ajá. Uh-huh. Ya se le fugó ahí también a Michael Caine una información y ya confirmó de que empiezan a firmar el siguiente abril. Eso, bravo. Y la que ya comenzaron a filmar en Nueva Orleans. Espérate, solo antes de que seas. Uh-huh. Y también ya confirmado que no Joker para nada, no sale, sí. no se va a salir, así que bien. Y veremos Michael Caine. Y lo que sí ya empezaron a filmar en Nueva Orleans es Green Lantern, así es que ya va. Pero no es Jack Black, ¿verdad? ¿Para bien o no, para mal? No, es el mismo Deadpool. ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds. Bien. Y Doctor Who ya se empezó, ya se confirmó que uno de los artistas que va a ser invitado, pero va a tener un papel bastante protagónico en el especial de fin de año, va a ser el este actor Michael Gambon, mejor conocido como Dumbledore. Yeah. De las películas de Harry Potter, lo vamos a ver. ¿El primero o el segundo? El primero se murió. Bueno, yo creo que está bien difícil, menos que lo digitalice un póster. Y así es que lo veremos a este señor ahí trabajando junto con el doctor. Ojalá que hagan buen papel. Mira, pero esa mención en la tercera temporada, uno de los que acabo de hablar. ¡Ey! Y viajas en el tiempo, que no sé qué, pero si esto parece algo de Harry Potter. Y eso que no has leído el séptimo libro, está muy bueno. Mira, es que hacen tantas referencias a cosas chivas. Cuando de repente sale el doctor, el Tennant, andaba con pijamas y con una chumpita porque se acababa de despertar, ¿verdad? Entonces dice, puya, mira cómo ando yo aquí afuera haciendo todas estas cosas y todavía en mis pijamas. Puro Arthur Dent. Buen chavo, ese chavo era bien buena onda, que no sé qué. Arthur Dent es el de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y lo que me gusta es que hacen un montón de referencias a cosas inglesas. Ajá. Son bien nacionalistas en ese aspecto, sí. Y me llega. Sí. Y la última noticia que yo les traigo, el 12 de diciembre va a ser el estreno del nuevo episodio de Star Wars Robot Chicken. ¿Ya? Tercer episodio ya, lo que quiere decir que yo me perdí el segundo, así es que ya lo vamos a ir a buscar. Yep. ¿Ya? Porque ahí está guardado. Todos han sido... Han sido buenos, han tenido bastantes premios. Ve ahí, son cagadas de la risa. Nice. Ok. A final de año, Marvel anunció que van a lanzar una nueva serie de Wolverine. ¡Ah! ¡Oh! ¡Chao! Necesitan pistas. Ya, 2010. No había habido una nueva serie de Wolverine. Pero se pusieron a pensar, mira, las últimas series han sido Wolverine, la de Weapon X. Se trata de el pasado de Wolverine, ahora que ya recuerda más cosas. La otra era Wolverine Origins, que la alargaron a una serie continua. Ha sido otra vez el pasado. Enfoquémonos en el presente, Wolverine. Nadie ha pensado en eso. Entonces van a hacer aventuras en el presente. Lo va a escribir un fulano que se destaca por escribir novelas, libros, me refiero. Menos mal que no se destacaba. Y ha hecho un par de paquines. No, Charlie Houston. Y le hicieron una entrevista, parece que tiene buenas ideas. Entre otras cosas, va a introducir a un nuevo malo. Y lo que ha prometido es que se ha asegurado que no va a tener ninguna relación a vida por haber con Wolverine. No es que va a salir que es un tío perdido o que le mató sin querer a un hijo, a un papá. ¿A un papá? A un papá. Tú, sí, al otro no, gracias. Solo a uno. Y el artista es un español. Ajá. Es campeón del mundo. Un futbolista. Juan José Ripa. Pero es con Y, así que no sé cómo se pronuncia el apellido. Y mira, dibuja con un detalle. ¿No será R-I-P? No, es no. R-Y-P. ¿Por eso? ¿R-I-P? No. No. Ok. Rubén. Así que, fíjate que por el arte llama la atención. Otra, DC Comics también ha anunciado que va a lanzar una nueva serie de Batman que se va a llamar Batman The Dark Knight, El Caballero Oscuro. Ajá. ¿Nueva? Va a estar dibujada por David Finch, que es un dibujante artista que este año firmó exclusividad con DC Comics. El que dibujó Ultimatum. El que dibujó Ultimatum y que había dibujado bastante para Image. Para X-Men también. Y para X-Men. Dibuja muy bien. Ya dibujó en el aniversario, el número 700, dibujó una de las historias, muy bien. Pero la novedad es que David Finch también se va a hacer cargo de escribir el paquín. Él nunca ha escrito nada. Solo su nombre, donde firma los cheques. Uh-huh. Así que... va a ser Batman. Vamos a ver qué tal sale esa serie. Batman versus Terminator. Promete que el arte va a estar muy bien. La historia no tenemos ni idea. No prometen nada. Lo que se sabe es que va a comenzar la serie justo cuando regrese Bruce Wayne de su viaje en el tiempo. Esa historia la va a escribir Morrison, el regreso. Y una vez que regrese Bruce Wayne, ya comienza David Finch con esta historia de centrada en Bruce Wayne. All right. Tenemos los previos a Comics Harvey de 2010, los nominados. Son como 200 cómics, así que pónganse cómodos. Comenzamos. Mejor. Ay, espérate, me voy a quitar la camisa. No, comenzamos. Mejor escritor. Vamos a decir que es el paquín de Scalpel, de Vértigo. Scalpel es a los que les quitan el cuero cabelludo. Como el cuero cabezudo. Cabezudo. O los dejan más pelón que como nacieron. Black Knight, Geoff Johns. The Walking Dead. Los Muertos que Caminan, de Robert Kirkman. El diario de un Wimpy Kid, que sería de un niño... Guiñando el ojo. Wimpy. Sería... Ah, Wimpy. Es Wimpy este... Es, The Wimpy Kid. De, el niño enclenque. Enclenque. Enclenque. Uh-huh. De Jeff Kinney. Y Irredeemable, de Mark Waid. Entre los mejores artistas está el de el que dibuja el Book of Genesis, que no sé quién es. Uno que de Black Goddess, la diosa negra de VPRD, los de... Lo mismo de Hellboy. Hellboy, gracias. Whatever Happened to the World of Tomorrow, lo que ¿qué le pasó al mundo del mañana? De Brian Fies. Mouseguard, el invierno de 1152, de Arcadia Studios. Batman y Robin, Frank Quitely. Y finalmente, Detective Comics, J.H. Williams III. Este es el que se trataban... El dibujante. Esto es mejor artista. El que dibujaba cada rato a la Batwoman ahí. Este fue el dibujante de Prometea. Ajá. Y a ver qué otro es interesante. Mejor artista de portadas. El Soñador, The Dreamer, de Jenny Friesen. Hellboy. La Novia del Infierno, Mike Mignola. Aparece otra vez los Mice Templar, los ratones Templar, con su creador Michael Avon Oeming. Batman y Robin nuevamente, Frank Quitely. Y el señor Williams III por Detective Comics. Y nos vamos a saltar a mejor serie nueva. Batman y Robin. Chul, de Image. Hey, nice. La mastica. Irredeemable, de Boom Studios. El Diente Dulce, Sweet Tooth, de Vértigo. Y también de Vértigo, el no escrito, Unwritten. Hay más, pero no nos queremos aburrir. Vamos a repetir mejor la historia de Norton, no más el Hulk. Ya la dijeron. Se cayó el internet en Trambex. Está medio rebotando. Los rumores indican que el director de la película Superman va a ser Christopher Columbus. El de las dos primeras de Harry Potter. Momento. Cristóbal Colón. Ahí está. Christopher. ¿Sí? Sí, Christopher Columbus. Mira, puta, ese güey puta, no, ya está algo viejito. Pero ha tenido tiempo para estudiar, pies. Sí, y no va a encontrar el estudio. Oh, sí, my Christopher God. Columbus. Bueno, Es el mismo de Harry Potter. ¿Y qué anda haciendo aquí en la India? Buscando el estudio de Móvil Barbado. Fíjate que el reporte. Y Superman así levanta la tierra cuadrada. No se. La tierra plana, así. La tierra plana. Vamos, levanta la pinta y la Santa María. A David Goyer, el director de las de Blade, no se la quisieron dar la película. Sí, de la que nos salvamos. Mal, chavo. Mira, él escribió las tres, pero eso que escribió la primera, muy buena. No la dirigió. Después fue escritor y creo que tuvo algo que ver ahí con la dirección de la segunda, más o menos. Ajá. Y él dirigió la tercera, mal. Mal, ah, bueno. Pero mira, este no es el que dirigió aquella, la de Mi Pobre Angelito, Home Alone. Chris Columbus, sí. ¿Verdad? Sí. Y creo que es el mismo de Harry Potter. Sí, es, no, ese sí, estoy seguro, de las dos primeras. Sí, y fue... La dirigió bien, adaptó bien las dos primeras, las considero bien adaptadas. Uh-huh. Y también dirigió aquella del Bebé en la Ciudad, si no me equivoco. Así no sé. Ok. Y la última noticia, y nos vamos a tomar otra coca. ¿Qué muerte? Death, ¡muerta! Los siete hermanos Endless Ones, los Sin Fin, de los de Vértigo, es creada por Neil Gaiman, va a aparecer en Action Comics, pero no en una historia de Superman, sino que Action Comics ahorita está dedicada a seguir a Lex Luthor. Entonces va a salir una historia con Lex Luthor. Le pidieron permiso a Gaiman para utilizar el personaje y Gaiman, después de oír la historia, dijo, sí, me gusta, utilícenme. Y se la pesa, volveré. Bueno, Mara, obviamente, si están escuchando esto, es porque bajaron el show, porque no hay internet ahorita, así que espero que tengan todos sus research listos, porque no podemos entrar a... Sí, no podemos editar el episodio, no hay problema. Yeah. Bueno, entonces, continuamos este episodio. Espero que lo tengas listo, Tico, con el... Box Office. Adelante, Tico Man. Sí, lo tengo listo. Buah. A ver. A ver. Y de repente dice, el Imperio contraataca, quinta posición. La número 5, The Last Airbender, bajó desde la posición número 2 en su segunda semana. No. Hizo para los malos reviews que le han dado, yo pensé que le iba a ir peor. Fíjate. Hizo 16 millones. Ya poquito, eso sí. Compara un total de 99. Costó 150. Hombre. Toy Story, sí, ahí está todavía, bajó a la posición número 4. Al fin la vi. Estuvo la 3. Ya podemos hacer un mini review después, si quieren. Bueno. ¿De cuál? Toy Story 3. Bien. Oh, my God. ¿Y qué tal? ¿Lloraste? No. No. Ya me lo habían advertido ustedes, entonces ya estaba preparado. Pues así, ya estás con el corazón hecho adamantium. Vaya, ¿cómo? ¿Y tú sí? Vamos, no, la fui a ver con mi esposa. Ah, ¿y tú sí? ¡Le dije, yo quiero ir a ver! ¡No! ¡Va a llorar! ¡No, a la película! A ti, ¿verdad? A ti, ¿verdad? Mira, me gustó, pero no considero que fue una película para hacerle tanta bulla. ¿Sabes? Yo después de verla dije, bueno, entonces la número dos, a pesar que fue buenísima, fue inútil la película, porque realmente los mismos temas que en la 2, o sea, fue irrelevante. Es bien repetitiva. Le hubiera ido mejor si se hubiera ido para Japón, al Woody. Casi. O sea, mira, la película es bien repetitiva. Considero, en comparación a las otras dos, técnicamente la animación es wow, increíble. Los nuevos personajes que agregaron no me parecieron muy memorables. Ken estaba cagado de la risa. Mira, los pedacitos de Ken estuvo bien. ¡Ay! ¡Pedacitos de Ken! Pero aún así terminó de caer mal un poco porque demasiado gay lo hicieron. Puta, pero es que eso era cagado de la risa. Pero cuando ve a la Barbie, que según ellos era Ken, en tacones. Ajá. Y el bicho... O sea, ya llegó a eso, pero... Que yo, lo van a descubrir. Y el tipo, y la carta, qué bonita letra tiene la Barbie. Que ya te compré. Para una película para niños, estaba así como le tiraban esos chistes de Ken. Ah, sí, como que, no se daban cuenta. Ay, eso me gustó cómo lo manejaron. Cuando los iban a quemar en el horno, me sorprendió. Porque esa parte fue bien yuca, sí, y el hecho de que se tomaran de las manos como la aceptación, hoy nos morimos, y por lo menos cagamos, con los amigos. Sí. Eso me pareció bien yuca. Pero la cosa que como película, o sea, la segunda, con la tercera es la misma temática. O sea, ya nos está dejando atrás el tal Andy. En la segunda fue el final como que nos está dejando atrás, pero todavía hay un poquito de tiempo. En esta fue, nos está dejando atrás y después nos dejó atrás. Y nos regaló. Y nos regaló a una niña, ni siquiera un niño. Pero fue así como que, bueno, es una historia como de crecimiento, que lavas el tiempo. Para serte sincero, lo único que, no te voy a decir que me emocionó, pero cuando se los da los juguetes a la niña, yo me recordé cuando... No me fui a la universidad, yo hasta que me casé, porque me deshice de un montón de cosas y cuando me deshice sí me dio sentimiento y me acordé de eso, que es cierto, cuando uno regala esas cosas. Igual, ¿sabes que yo regalé? ¿Y a quién se lo regalaste? Le dijiste, y este es fulanito, el cual es un amigo fiel. Yo regalé mis naves de Star Wars. Pero el que nunca, y ahí lo tengo todavía, es el Boba Fett. Okay. O sea, siempre hay uno que vos decís, no, esto se queda. Lo van a enterrar con... Aclaración, yo no regalé todo. Mis Star Wars... mi nave de Star Wars... Porque está Julio, el 8 de julio. Mi nave de Star Wars y todo eso... Puede ser calzonillo ese día, Julio. Es mi herencia. Y yo me acuerdo... No Junior sé si jugará con ellos. No sé si lo he contado al aire. Ajá. Que mi papá una vez me dijo, puta, y cuando yo todavía estaba, cuando me iba a comprar ese Boba Fett, que yo ya no estaba en época de jugar, ¿verdad? Pero yo ya lo quería realmente para tenerlo ahí en exhibición. Y mi papá, y estaba un bicho, pues, para época de Empire Strikes Back. Y mi papá, puta, me dice, es que ya me imagino vos trabajando en tu oficina y te vas a ir al baño, vas así... Vas a sobarle la cabeza al Boba Fett, vas a sacar una espada láser, la vas a guardar y ya vas a regresar a trabajar como que sin nada pasado. Me recordé de eso. Porque fuiste al baño, le sobaste la cabeza. Yo estaba una vez en la casa y yo, ey, la espada láser bien me la puedo llevar para ponerla en mi oficina. No. Y se va a cumplir demasiado la profecía. Sí, demasiado la profecía. Bueno, entonces... No, pero buena película. Buen cierre del... ¿Cuántos puntos? Sí, ya no tienen que hacer más. No. Yo espero que no más. Con la nueva niña. Featurettes. Featurettes. Va a haber una, acuérdense que les di yo la... Y por cierto, En la función que yo fui a ver, que lastimosamente la fui a ver en español, uh-huh. Ya está doblada, no pusieron un pequeño cómic, un cartoon corto al principio, una animación en la que sí. Yo vi, ¿no? Cuando la vimos, sí. ¿No te acuerdas que era uno del día y la noche? Ah, puto horrible, por cierto. Cierto. No, no me perdí nada. No me gustó. A vos sí te gustó, a mí no. Estaba bien, pues. A mí no, a mí me desesperó. Muy... Pondría encima el de los pájaros, el de los pajaritos, ¿qué? ¿Te acuerdas? Ah, esos es buenos. Que había un pajarote así todo grande y unos pajaritos así que eran puro ojo y pico. No. Bueno, puntos. Bueno. Se ganó los cuatro. Cuatro puntos. No me acuerdo cuánto le di a Toy Story 2, pero se ganaría el mismo puntaje. Tres y medio. Si estamos hablando de películas. 3.5. 3.5. Tengo que comentar que yo no estuve, obviamente, en el episodio anterior. Vale. Y mi estoy de acuerdo con todo lo que dijeron de Kick-Ass. Me gustó oír el episodio. Me gustó oír el episodio y que yo, hey, pues ya yo hubiera querido estar en ese episodio para mencionar tal cosa. Y todos lo mencionaron. O sea, buen trabajo, muchachos. Gracias, gracias. No, de veras, yo sabía que estarías orgulloso de nosotros. Estamos en sintonía. O sea, te digo, una de las partes que para mí más cagada de la risa fue, y creo que vos la mencionaste. Uh-huh. Cuando, ¿y qué pasó? Todo está bajo control, jefe. ¡Puta, bajo control! ¡You're getting the fucking bazooka! Puta, yo ahí paraba la pata de la risa. Lástima, te digo sinceramente, yo la quería ir a ver otra vez al cine. Pero la quitaron. Ya. La quitaron. O sea, tan nosotros rápido. La dimos sábado. Ajá. Yo, o sea, la quise volver a ver. La habían puesto jueves, creo. La habían puesto, sí, me imagino. O viernes. Yo, no, la, viernes. Yo la quise. Comenzó viernes, la fuimos sábado. Yo la quise ir a ver miércoles. Pero resulta que yo todavía tenía así como la esperanza, pero ese día, desgraciadamente, por Twilight, o ¿cómo se llama? Eclipse. Dieron las tres. Ajá. Y ya estaba Shrek. Uh-huh. Entonces, Kick-Ass, la mierda. Jueves volvió a aparecer. Y yo, hey, volvió a aparecer, pero viernes ya no. Ajá. Así es viernes que, cambié películas. Puta, y... la pasaron... O sea, ni siquiera una semana completa. Ni siquiera completa. Una semana. ¿Verdad? Oh. Y así es que, bueno, ver la recaudación. Les comento, yo también le doy 5 puntos. Con eso y en la base de datos que tenemos, si colocamos todos los puntos de nosotros, la convierte junto con Sherlock Holmes en la película mejor rateada hasta ahorita. Vos, está la base de datos, pone ahí ya la de Toy Story, entonces actualizarla. Sí, sí. Película y tiene puntos. Sí. Espérense. Poné la de Batman también, ya le veo. La de Porn Parody. No, no le hemos visto. No, yo no le he visto. Ponele 5 puntos. Esto lo oye, Claudio. Y hablando también de películas, no sé si ahora es el momento o vas a poner ahí algo. Fui a ver Shrek. La 4. Ah, la 4. Ajá. Ese es un buen punto, lo que acabas de decir. Ah. Toda la gente... Y me incluyo. Bueno, sí, esta es la tercera de Shrek. No, es la 4. ¿Cuál puta fue la tercera? Toda la gente. Nadie se acordaba. Sí, ¿y cuál es la tercera? Que era bien. Acordate, la bebé, la segunda, la tercera es la que va a buscar. ¿Quién les conté hace un mes yo? Que me fui a alquilar la tercera para ver la cuarta. Y voy a alquilar la tercera porque nunca la vi. Y de repente, ey, esta creo que me suena conocida. Me suena. Creo que ya la he visto. Qué película. Qué predecible, más... le he adivinado todo, ¿no? El más olvidable. Y te diré que esta está peor. No. O sea, sinceramente... ¿Puedo dar spoiler? ¿Y la viste en español o en inglés? No, porque voy a tener que llevar a mis hijas. Entonces, bueno, es que mira, esto es algo que realmente no es spoiler. Le ponen un hechizo. Uh-huh. No sé si sabes de cuál estoy hablando. Y hay una manera de romper el hechizo. ¿Cuál crees que va a ser? Un beso de no sé qué. Exactamente. Entonces yo como que, puta. ¿Otra vez? ¡Está de la misma mierda! Entonces, no, o sea, te digo, sí tiene partes cagadas de la risa y me zurre de la risa. Pero al final como que... Y te echaron del cine. Esta película es useless. No tiene nada que ver. Mira, y hablando de hechizos, disculpen, salto a Doctor Who. Acabo de ver una en que... Shakespeare. Gracias. William Shakespeare. Tiene que hacer un hechizo en el momento para derrotar a unas brujas. Y dice, lo que se te ocurra, di que tú eres el maestro de las palabras, que no sé, comienza a decir un montón de babosadas y la bruja, no. Y comienza a deshacerse el hechizo de las brujas y de repente le falta una palabra para terminarlo. ¿Qué digo? Y viene la ayudantilla nueva. ¡Expelliarmus! ¡Ah, Expelliarmus! Dice, ¡ah! Entonces... desbarate. Yo me... era lo que rimaba en ese momento. Lo que rimaba. Fue el mismo que al principio habían mencionado de pasada Harry Potter, el séptimo libro. Yep. Bueno, seguimos con el box office. Sí, nos quedamos en el tercero, perdón. La número 3 fue Depredadores, de Robert Rodríguez. En su debut. ¡Ey, Robert Rodríguez! Primera semana, su debut, hizo 24 millones, costó 40. Bien. Bastante barato para una película de es que es Robert Rodríguez, es el the king of making cheap movies that look nice. Ahora, ese es un punto muy clave, que se vea bien, porque si sí. Le haces de 40 millones y el depredador hasta se le da la carrita, así que, bueno, de papel que se le... Hay una... Creo la Mara está tiene una queja. Ajá. Que lo que se ve en el trailer no es lo de la movie. Sí, vi el artículo. Lo que sale en el trailer no es la película. Como que hay algo en el trailer así, wow. Que cuando salí de la película, puta, que me gustaba la película. Momento, ¿y aquello que se vio en el tráiler? Yo no he visto el tráiler, así que leí no el artículo, es la parte en donde Adrian Brody, uh-huh, el personaje de él, está así parado y de repente hay como 15,000 miras de... ¡Ay, puta, qué mala, qué mierda! Dicen que en la película es una. El otro era Ilusión Óptica. Sí, cabrón. ¿Sabes qué? Lo que decían es que esta se desarrolla la aventura en la jungla. Entonces... Pero es de otro planeta. Ah, es de otro planeta. Es la jungla de otro planeta. Ah, este planeta debería, entonces debería tener algún efecto especial, aunque sea unos paisajes exóticos. Otra, dos lunas, una así. Hay una parte en la que no sé si es, y se ven varios planetas, así como que pucha mierda. Yeah. Oh, ¿qué son esas esferas en el cielo? La número dos me va a dar Rasquín mencionado. Joder, la dos. Qué triste. Saga. Pero gracias a Dios bajó a la dos. Yeah. Eso 31 ya se conoce millones. La primera. 31 millones, ya lleva 235. Fuck. Costó 20 centavos. vos decís la de los vampiros, ¿sabemos? Sí, ya viene el 2012, ya vi. Esta mierda. Bueno, la número uno fue Despicable Me, es la película animada de Universal. La voz del protagonista es Steve Carell. Hizo 56 millones. Wow. Y para hacer película CG, y creo que 3D, uh-huh, está bien barata, 69 millones costó. Dicen que sí, dicen que tienen buenos reviews, porque le gustó tanto a los niños como a los adultos. Mira, es que, ¿sabéis la extra? Esa sí la quise ver. Me recordó aquellas tiras cómicas de Matt de Evil, Good vs. Evil, no, ¿cómo se llama? Spy vs. Spy. Spy vs. Spy. A eso me recordó y daba. Y daba esperanza. Así que... Sí, como que va a estar bien mirable este movie. Nice. Así que ese es el box office. ¿Qué más? Bueno, señoras y señores, continuamos entonces rápidamente con un... ¡Lucharé! Ver. Así es, señoras y señores, en este episodio de Versus vamos a poner a Hit Girl. Lo que bailando. Contra Black Widow, pero la Scarlett Johansson que salió en la película. ¿Quién gana? La Hit Girl contra la viuda negra. La viuda negra. No, la contra viuda. La niña pega. La niña del golpe. Sí. La niña del golpe. La niña del éxito. La niña del calor. La One Hit Wonder. Sí. Cabal. A ver, Tico Man, empieza tú. Mira, las dos tienen habilidades de pelea impresionantes. Pero, no sé, a la Hit Girl como que le vale chonga pelear sucio. Y usa más armas cortantes. Ajá. Cortopunzante. Arma blanca, querés decir. Arma blanca y también puede con pistola, pues. O sea que el arma blanca mata a la viuda negra. Mientras que la viuda negra era así como más patadas... Me dio la impresión que la viuda negra no mataba mucho. Tal vez tenía la habilidad, pero no se dedicaba a eso. Pues. Y también las pitillas esas que ocupaba para dejar colgada la mano. O sea, siento que tal vez se pueden poner a la par en términos de habilidad. Le ganen fuerza la viuda negra. Ajá. Pero la otra, como que es más maldita. Yeah. No sé. Pero tiene mucho más reach también la viuda negra, o sea, es mucho más alta. Sí, le pasas una espada. Bueno, se los quita con una patada. ¡Pla! Aunque viendo la película, o sea, no sé cuando se enfrentaba a matones que no tenían habilidad de pelea, le iba bien. Pero el jefe, el mero macizo, el mafia, la hizo mierda. Podía, este Marcel la hizo mierda. O sea, sí, que la Scarlett Johansson me la recontra. Tal vez porque ella no se enfrentaba a gente de igual habilidad. Tal vez por eso se veía que tenía toda esa ventaja. Ya cuando era... Nah, porque en pistolas no hizo mierda. Sí. Fíjate que el golpe buen especial punto de la viuda negra, que sería el kicking high, no lo puede aplicar a la bichita porque es muy chiquita. Ni la puede agarrar así con las patillas en el buchito. Sí, sí, sí. No, pero... yo me voy viuda negra solo porque tiene mayor peso, mayor alcance. Sobre todo arriba, sí. Y para ser alguien. Y lo comparo con que en la película, aquí en la película de Kick-Ass, al final, el mafioso, que era se dedicaba a karate, no era un experto cinta negra, no te lo plantean así. Como que sí, ejercicios. Ajá, que más o menos necesitaba hacer, era ejercicio de fin de semana. Forma, pero no. Se la iba a quebrar, le dio knockout, simplemente por eso, porque la otra se quedó sin... porque estaba desarmada, sin arma, pero en una pelea cuerpo a cuerpo, alguien de mayor estatura y peso la... que pudiera contrarrestar las armas, como la viuda negra. Sí, entonces yo por eso... Y con la habilidad de la viuda negra, yo también creo que voy con viuda negra, fíjate. Yo voy con viuda negra, ya viéndolo racionalmente, pero le sacaría sangrita a la bichita. Sí. Le daría un par de cortadas. La deja sin piernas, posiblemente. Le huela una chiche, pero... pero como es, viuda tiene 8 patas. Sí. Tiene 8 vidas. Ah, no, 8, bueno, something like that. Así que, señoras y señores, gana entonces la viuda negra. Continuamos ahora, sí, con lo que han estado esperando para este episodio. Adelante, Julio. Así es. La cartita. Entraremos a la carnita de la Mujer Maravilla. Así es, señoras y señores, vamos a entrar a la carnita de la Mujer Maravilla. ¡Kimochi! ¿Le guste o no? Yo creo que le gusta. ¡Kimochi! Así, otra vez. Hasta en japonés lo dice. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de la Wonder Woman, la Masita Maravilla o la maravillosa Masita. La One. La One. The Woman. The Woman. Y en este, en honor a sus 69 años que está cumpliendo. Ya es menopáusica. Pero 69 still a magic number. Puta, pero ya con 69 años. Pero mira cómo está de buena todavía. Sí, se mantiene. Se mantiene, ¿no? Sí, ya es una mamazona. Sabía que había entrado ya la tercera edad. Con mucho ejercicio. Es una amazona mamazona que, pues... es emblemática, o sea, es parte del trío el trío especial de la DC. Trío Galáctico. Yeah, yes, ¿cómo se llaman los del trío Galáctico? Gravitania, Vaporel y Meteorix. Me asombran, señores. Ese parece el trivia de la semana. Sí, ese parecía el trivia de la semana. No, pero es uno de los tres personajes más emblemáticos de la DC. O sea, Superman, Batman y la Wonder Woman son los personajes así, non plus ultra de ellos. Aunque yo siento que es algo forzado. ¿Crees tú que ya es algo forzado? Yo siento que es forzado meterla a ella como emblemática. O sea, como que dicen. Pero era más reconocible. ¿Quién es la más viejita y que sea mujer? Ah, esta chava. O sea, pudo haber sido Hot Woman. No, ¿sabes por qué? Pero es de las más reconocibles. Reconocible, sí. Es porque fue de los pocos que tuvo una serie de televisión propia, exclusiva, en persona, con éxito, prime time en Estados Unidos. Al igual que Superman. Y salía en Los Super Amigos. Y Batman. Y era de los que nunca faltaban. Y era la única mujer, creo yo, en Los Super Amigos. Era la única super amiga. No, estaban los gemelos. Ah, estaba no sé la... qué, y había una niña Saki ahí. Saki Jaina. No, no se llamaba. La que se hacía agua y el que se hacía animal. La que se hacía animal y el que se hacía agua. Algo de agua. El que se hacía charco. Ah, y el mono, era... y el mono, cabrón. Ah, había un mono. Y había un mono. Su poder era ser cabrón. El poder del mono es que enrollaba la cosa. Se llamaba esa, ¿verdad? No, es Super Amigos. Los Super Amigos. Los Super Friends. Que por algún motivo cualquier hijo de puta policía tenía el número de teléfono de los héroes más palomísimas de todo el mundo. Sí. Oh, se va a estrellar este camión a este acantilado que se cayó el puente. Llamen a los super amigos, o sea, no le pueden. ¿Qué onda? Sí. O sea, cualquier hijo de puta los puede llamar. Bueno, pero estamos hablando de la Mujer Maravilla. Entonces... Ah, sí. Ah, de Linda Carter. De la Mujer Maravilla. Pues sí, empieza Julio. tan emblemática que Carter. Esta chava surgió en los años 40, específicamente en diciembre de 1941 en All Star Comics número 8. Por esta época la DC estaba dominada por superhéroes que todos eran hombres y machos. Así, varoniles de pelo en pecho. Ah, como uno que se ponía los calzoncillos de fuera y sí, salía en mallas a volar. Sí, sobre todo ese. Lo que hacía fue y se la salía a volar. Se la salía a volar con los calzoncillos de fuera, sí. Como por ejemplo Green Lantern, Batman y Superman, entonces el Flash clásico, toda esa mara. Esos eran como los principales que tenían ahí en los 40s. Entonces, en una de esas viene este chavo, ¿cómo se llamaba? El que inventó el polígrafo. ¿El bolígrafo? ¿El señor Vic? William Moulton Marston. Ese chavo. Moulton Marston. Había expresado el deseo, o por lo menos el interés, de usar cómics como herramienta para educar a los niños. Entonces, el Max Gaines, el que estaba publicando la DC, el publisher, se acercó con él a él y le dijo, mira, ahí te podemos dar trabajo para hacer algún tipo de cómic, así que tuviera algún contenido educativo. Bueno, eventualmente este chavo lo que hizo fue que le propuso la idea de hacer una superheroína. La desarrolló a la par de su esposa. O sea, la basó en su esposa. Puta. En su amante. ¿Cómo? O sea, las combinó. O sea, ajá, el tipo vino y las combinó así. Okay. Y después dijo, bueno, voy a basar un personaje en las dos. ¡Qué fetiche! Combínense más. Más cerquita. ¿Puedo verlo? Can I come and watch? Entonces, no, es que el tipo era polígamo. Entonces estaba viviendo con ellas, o sea, estaba su esposa y vivía su amante con ellas, pues. En la misma casa. Hacían orgías. Oh. Es una cogezón para lo mismo. Entonces, él, junto con su esposa, crearon este personaje y él lo basó bastante en ellas, pues, porque él las consideraba a ellas como modelos de la mujer liberada, así como debería ser la mujer. Básicamente, él decía que quería presentar un personaje femenino con toda la fuerza de Superman, más todo el atractivo de una buena y bella mujer. Uh-huh. Me interesaría saber cuáles características eran de la esposa y cuál de la madre. Por eso es que una chicha más grande que la otra. Una es puntiaguda y la otra. Sí, la otra era un poquito droopy. El droopy boobie. Nada más no tenía otra vez. Tres chichas al lado. Bueno, ella, como les decíamos, debutó en 1941. Fue dibujada por Harry Peter. Este chavo empezó a dibujarla cuando tenía 61 años. La empezó a dibujar en 1941 y se quedó dibujando esa serie hasta que murió prácticamente en 1958. Wow. 17 años después, a los 78 años, habrá seguido dibujando. Seguro que comenzó a los 61. Aquí dice, Wikipedia no miente. Jamás. Entonces, bueno, por esa época, sí, obviamente, los villanos de La Mujer Maravilla eran nazis, eran científicos locos y algunas que otras supervillanas. O sea, siempre se daba duro contra... era tema recurrente que contra mujeres. Ella también se unió a la Justice Society. Fue su primer miembro femenino. Pero obviamente, como toda mujer liberada, trabajó. Ella era la secretaria del grupo. Era la que tomaba el dictado y lo tomaba en calzonete. Sí, siéntese aquí, mamita. Y le decía a Green Lantern, venga, le voy a dar un dictando. Siéntese aquí. Entache, mamita. Aquí, engache. Uy, se me cayó el lápiz, por favor. Tomaban fotos. Bueno. es todo. Hasta ahí el 59 minutos. Bueno, llegamos al final. Hasta ahí alcancé a leer a Wikipedia. No, mira, una cosa de este personaje. Su origen era que... Al principio el origen era que ella básicamente vivía en la isla Tezquimira, Temisquira, ¿cómo es? Temira. Temira con... ¿no? Pescuelo yo. ¿Cómo se llama esta isla? La isla donde vivían las Amazonas. En esa isla había caído por accidente el piloto, ¿cómo se llama? Trevor. Steve McCoy. Steve Trevor. Cayó ahí por accidente. Entonces, en esta isla restringida, estaba off limits para todos los hombres. Y ella fue elegida. O sea, ella también le dijo a las Amazonas, miren, no maten a este chavo. No hay que ser antisociales. Y yo lo voy a llevar de vuelta a su tierra. O sea, de vuelta a su país. Entonces, por eso es que ella llegó al mundo de los hombres. Y ella, en su origen, el origen de sus poderes era simplemente que ella había pasado por el entrenamiento de las Amazonas. O sea, ella sirvió de transportista, Steve. Ni siquiera la mandaron con la misión. Ve a ayudarle a los hombres que están en guerra y muéstrales la paz. Ni la mierda, eso fue después. Eso fue retroactive continuity. Básicamente, ella sus poderes los tenía porque había pasado por el entrenamiento de las Amazonas. Se estableció durante esa época de que cualquier persona, mujer o hombre, que pasara por ese entrenamiento, podía adquirir la fuerza que ella tenía, la velocidad y toda la... No era por el sol amarillo, entonces. No, nada que ver. De la tierra. O sea, pero parece que ella tenía... No era por el anillo que habilidad... se había encontrado. No, ese es otro tipo de poder. Perdón. Otras influencias. Esa es la porn parody. ella tenía habilidad mayor que el promedio de las Amazonas, pero igual, o sea... Alguien que pasara por ese entrenamiento podía llegar a un nivel similar, pues. Básicamente lo que decía era que usaban poder mental para aumentar tus habilidades físicas. Después cabal hicieron en la retrocontinuidad y ella fue como embajadora de las Amazonas. Fue elegida gracias a un... ¿qué? Hicieron, ¿una competencia? Hicieron una competencia para ver... ¿Cuál de las Amazonas era más fuerte y más digna para ella? Según yo, la que tejía más rápido. La que tomaba dictados más rápido. Entonces. La que podía hacer letra Palmer. Ella entró así a la competencia, pero con máscara. Era la competidora misteriosa. Puto, se lo he visto en tantas, ¿no? Y eso que después, bueno, ¿y dónde está Diana? ¿Dónde está la princesa Diana? Ah, no importa, sigamos viendo aquí a la chamaca esta. Sigamos viendo a esta que está igual de buena. Cabal. Bueno, después de eso salió que la chava había sido formada de arcilla y le habían dado vida y poderes varios de los dioses griegos, o sea que pues iba a ser tan una bella isla como solo Florita. De mujeres, de dónde iban a nacer, si no era de arcilla. Sí, vea. Pues sí. Había clonaban. Algo missing en that equation. Se clonaban, es que eran inmortales, está en la misma población de siempre. Ya habían rolado por empezaban a vibrar. Bueno, iba a ser tan bella como Afrodita, tan sabia como Atena, más rápida que Mercurio y más fuerte que Hércules. Y qué suerte que no... Espérate, repetilo. Imagínate, se equivocaban y decía, más bella que Hércules. Sí, que todo... ¿Más? Más bella como Afrodita. Ajá. Sabia como Atena. Ajá. Más rápida que Mercurio, Hermes, me imagino. Ah, ok. Uh-huh. No, pues ya sí, es mismo. Va. Es que yo pensaba que era mujer. Y el último, bitch. Más bella que te quema, ¿no? ¡Puta! Y Braulio. Ah, que Ken, decís tú. Ah, Ken. Ken. Pero la onda es que, puta, no hayan que hacer con este personaje en términos de poderes. O sea, porque le han atribuido poderes desde super soplido hasta una telepatía limitada. O sea, que tiene super ventriloquía. Tenía visión microscópica. Podía vibrar para pasar a otras dimensiones. Ah. Podía usar no solo sus brazaletes, sino que su tiara para las balas. Sí, usaba la ropita. podía hablar cualquier lenguaje conocido por el hombre. Y con algunos animales. Y más, también. Y algunos más. O sea, podía hablar hasta el idioma marciano. O sea, puta, no había que hacer con el. Por eso digo que siento que es algo forzada la inclusión de este personaje, porque es como que. O sea, no tiene como un tema o un origen definido. Pues, o sea, le han zarpado de todo. Esto era pre-crisis. Obviamente siempre andaba con su avión invisible, que sabe dónde puto salió. Ya, post-crisis, ya fue reboteada por George Pérez. Jorge Pérez. ¿La hizo robot? ¿Cómo fue? La hizo... Siempre la hizo de arcilla. Ajá. Ya eran otras habilidades que tenía. Eran 6 dioses. Ya no eran 4. No. Tenía la fuerza de la tierra que le había dado Gaia. Lo cual hacía una de las... Que después ella se convirtió en la Lady Gaga. Lady Gaia. No, la Lady Gaia. Ella es físicamente una de los superhéroes más fuertes de la DC. Se puede dar reta contra Superman de tú a tú. Es más fuerte que Superchica. Y generalmente se le considera como la mujer más fuerte dentro de los héroes de la DC. ¿Y esta le pudiera dar, esta pudiera ganarle a Batman? En combate cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Claro. Probablemente. Pero si va, si se logra escapar y le da de... No, pero mi punto es que esta no es tan pendeja como el Superman. O sea, tan noble y no sé qué. O sí. Es más... o sea, está entrenada en artes de la guerra. Uh-huh. Pero sí, no es tan noble. Es, o sea que esta puede sí usar fuerza letal. Bueno, sí, se quebró al Maxwell Smart. Maxwell Ustedes Lord. Saben de quién hablo. Sí, pero sí. ¿Cómo es que la derrotó Batman con aquella del hermano... El hermano Guano, el hermano... No, ojo. Brother Eye, ¿cómo era? Cuando él le sacan todos los planos secretos para derrotar a los de la JLA. ¿Cómo fue que derrotó a la Wonder Woman? Ah, facilísimo. Pero no me acuerdo. A ver, alguien que está ahí en el IRC, que se acuerde. Escríbanlo. ¿Qué más? Dice aquí... Ah, de Afrodita sacó belleza y un corazón muy querendón. O sea, era puta. Y bien, bueno. De Atenas salió mucha sabiduría y conocimientos de guerra. De Artemis salió... ¿el qué? ¿Cómo cocinar? Los ojos del cazador y unidad con las bestias. Le gustaba Bestiality. Los ojos del cazador son como sentidos... aumentado, o sea... Ah, sí, por eso de unidad, o sea, amistad con las bestias, dudo que lo iba a sacar de un cazador, precisamente. Espérate, según esto dice acá que Batman y Wonder Woman sí pelearon varias veces y Batman perdió todas menos una. ¿Dónde es el lápiz? En la que se dejó. A ver, de Estia, le dio hermandad con el fuego. Porque ella controla los fuegos de la verdad, que son a través de su lazo. Que de ahí viene el poder de la verdad que tiene ahí. Y de Hermes le dio la habilidad de volar. Y ay, Dios, de él sacó el herpes. Bueno, entonces, cabal, post-crisis ella podía volar, tenía superfuerza. Por algún motivo no era invulnerable, pero sí tenía superfuerza. Es una gran atleta, acróbata, es muy buena estratega. Tiene miles de años de edad. Y experiencia en combate. ¿Qué más? Bueno, y aparte de eso tiene las superarmas de siempre. El lazo de la verdad, que es irrompible. Los brazaletes de la victoria, que son también irrompibles. Y que están forjados de artefactos mitológicos. O sea, su origen está muy basado en la mitología griega. Son parte de la historia y se consideran los dioses griegos como reales, son entidades verdaderas que incluso contra los que ha peleado en algunas ocasiones. Uno de sus enemigos es el dios Ares, por cierto. Uh-huh. Y de sus enemigas principales está la Circe, que es una hechicera que salió en la mitología, que fue la que encontró a Ulises en su viaje. Bueno, o sea que ahí está, en la Mujer Maravilla. Se le considera como la principal mujer en el universo de la DC. Es como Es como el estándar de qué, de un símbolo feminista prácticamente, estándar de nobleza tal vez. Es un Superman femenino, un hasta Superman cierto femenino. Punto, con un poquito de mitología de trasfondo. Se nota nuestro entusiasmo. Sí. No, yo nunca he leído un Paquín de Bueno, leí en mi época un par, así como para probar y... yo he leído Paquines en los que sale la Wonder Woman. En la paquinera que había aquí, antes, la de los Charles. Yo leí de Grant Morrison, que estaba ella. Y le tenía sus chivatadas, pues. Sí. La hacía, como es parte de la nobleza, la puso bien together con Aquaman, porque decían ahí, como realeza, se entendían bastante, pues. Y en lo útiles. Como parte de equipo. Yo lo que me recuerdo de la Wonder Woman es la aquella vez que la ve el lobo. Y aparece y... Puta, que cada vez que aparece es mamón, ¿verdad? Siempre me olvida lo buena que está. Una vez que está, no es que despide. Y ahí está el lobo y llega la Wonder Woman. No, yo me acuerdo uno de la JLA que está en reclutamiento de nuevos héroes. Y llega Hitman. Y solo llega... dice ahí unas par de cosas, no lo aceptan y dice, va, vete. Y dice, no importa, yo solo vine a ver a Wonder Woman con mi visión de Rayos X. Fíjate que yo así en los paquines como parte de un equipo, especialmente JLA, bien que aparezca. Pero cuando leía paquines solo de ella, lo sentía bien limitada las historias. Cuando la hacían demasiado poderosa, el mismo síndrome de Superman. Uh-huh. Cuando la regresaron, me gustó cuando le estaban dibujando los esposos Dobson. Uh-huh. Que esto fue después de cuál, Infinite Crisis Infinita, si no me equivoco. Uh-huh. Que pusieron a Linda Carter como una agente especial de la agencia bla bla bla bla, que iba a controlar a los superhéroes. Uh-huh. Y ella tenía que buscar a Wonder Woman. Y en ese momento no aparecía Wonder Woman. Apareció como en el cuarto o quinto número de la serie. Y no duró mucho esa historia, de todas formas. Esa estaba muy interesante. ¿Habían separado a Diana Prince con...? No es que la habían separado, sino que Diana Prince se negaba a ser... Wonder Woman. Uh-huh. Y en ese momento había tomado la Wonder Girl, había tomado como que el manto, la posición, uh-huh, la responsabilidad. Uh-huh. Pero después no... Más la portada... No, ups. Ay, Dios mío. Sorry. Puede sí. Pero después de eso no. Cuando salía en Kingdom Come era otro que era interesante leerla ahí. Sí, porque y ahí mismo dicen, hey, esta chava es una dichotomía. Una dichotomía. Sí, eso. Que ella es una embajadora de la paz, pero que está entrenada en todas las formas de guerra. Uh-huh. Entonces, que era un enigma. Mientras que Superman y Batman eran como conceptos puros. Uh-huh. Uno era el pináculo de la fuerza extraterrestre y nobleza, las mayores aspiraciones de nobleza humana. Y el otro era como que el máximo... es representante así de la fuerza y voluntad de la humanidad, pues. Aparte que es palo. Entonces, son como diferentes arquetipos. Y la Mujer Maravilla está como en medio, pero no siento que encuentre como lugar, pues. Los títulos de ella, o sea, ha estado en publicación continua prácticamente desde 1944. Pero... nunca han sido top sellers. Uh-huh. O sea, siempre han estado como un nivel medio de ventas. Nunca he visto un evento así fabuloso que... Basado en ella, pues. Pero ahí está. O sea, la mantienen ahí porque es la Mujer Maravilla, pues. Y sí tiene como bastante presencia en las mentes de la gente por la serie de televisión. O sea, ahí entró al consciente colectivo del público en general. La principal imagen que tienen de la Mujer Maravilla es Linda Carter. Yeah. Sí, es que... yo creo que esa fue... Diana Prince. Le dio buena imagen, era... En su época era buena serie, pues. Uh-huh. Y siento que para la época era wow. O sea, puta, qué rica. Ah, no, entonces sí, Linda Carter, está bien. Fíjate que tal es el interés de DC y cómo lo reconoce el público, que después de las películas de Batman y la de Superman, la otra que estaban impulsando fue la de Wonder Woman. Y estaban hablando con Joss Whedon, me acuerdo, negociando esa película desde hace años. Correcto. Va a salir ante Green Lantern únicamente porque la de Wonder Woman nunca alzó vuelo. Sí. Y ahorita en eso están, a ver si lo logran. Y fíjate que parte, yo creo que de lo que le ha costado es encontrar quién va a ser la Wonder Woman. Bueno, o sea, porque vos decís, esta, no, no, no, esta es muy bajita, no, esta es muy seca, no, esta es muy... muy puta, esta, no sé qué. Muy puta, ¿a quién te estarás refiriendo? Ah, mira, aquí es, encontré el plan de contingencia de Batman para derrotar a la Mujer Maravilla. Y lo aplican en esa historia de JLA. Ajá. Entonces dice que una inyección de... de intrapiernosa. Ups. De tetra de fuerte con mitrozón. De nanomáquinas, te dicen, o nanopartículas en su oído. Ah, hacen que la Wonder Woman esté atrapada en una realidad virtual. Ay, no, por ahí. Batallando el contra un que oponente que no puede derrotar, puesto que es su igual en todo sentido. Pero su negación a rendirse bajo ninguna circunstancia causaría eventualmente que muriera, que su corazón fallase. O sea, moriría exhausta. Exhausta porque no se rinde. Uh-huh. Simplemente si se rindiera, el enemigo no le va a hacer nada porque es una realidad virtual. Uh-huh. O sea, que tiene que rendirse para poder salir de esa realidad virtual. Yep. Y cuando se rinda, mola el hongo. Ok, bueno, eso es todo. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de la... No, va a ser un versus de la Wonder Woman. ¿Contra quién? Fíjate que no. ¿Contra quién? No. Mira, lastimosamente se me volvió a caer el internet. Ah, pero otra. Ah, pues. No. Aquí tengo... ¡Pup! Se me acaba de conectar otra vez. Vale, hermanos. Bueno. Acá tengo... Bueno, por cualquier cosa tengo la netbook lista conectado con el... Los correos, ¿verdad? Con los correos de la Mara. Uy, sí, hay que leer correos. Señoras y señores... Vamos a empezar con los correos esta semana. Tengo uno aquí enfrente y le daré lectura. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En este momento. Y lo voy a leer en el netbook, así que me van a disculpar si... Como bebé chiquito. Lo va a leer así. Lo va a leer con fallas de ortografía. Así que dijo. ¿Qué dijo? Lo va a leer, ¿qué dijo? Sí. Nuestro amigo Néstor Araujo nos dice: hola, geekos, lastimosamente aún no escuché el episodio de Netrosauro. ¿What? ¿Cómo lo vas a leer con error? Yeah, whatever. Por miedo, no escuché el episodio de Kikas por miedo a los spoilers. Me alegra que Britoman ya pueda desplazarse a otros países sin tanto problema. Eso ya es mucho, dice acá. Antes de despedirme, una sugerencia. El episodio 69... ya no es lo que era, por una simple razón: no hay imágenes. Por lo tanto, ese episodio debería ser un video podcast, dice acá. Estoy seguro que ningún hoy escucha fiel esté en contra de esta idea. Lo malo es que si es video podcast, solo nosotros estaríamos acá, ¿no? Sí, cabal, no haríamos mucho. No, güey. Como siempre. Postdata dice: como sabes que soy un geeko consumado, pues cuando tienes esta conversación, dice acá, Giovanni, mi cuñado, este disco duro no funciona. ¿Lo puedes reparar? Yo, sí, si corre con Linux podemos intentarlo, pero si no, un amigo que puede rescatar la información, pero te costará un pisto, dice acá. Giovanni, ¿qué es pisto? Yo, solo lo que pensé, uff, este no escucha los chicos, qué mal. Así que bárbaro. Ey, pero estamos, nuestra cultura salvadoreña la estamos extendiendo. Sí, a 1,000 personas por semana. Sí. Francisco, ¿por qué no lo pasan tres veces? Sí. Casi a 1,000 personas. Casi 1,000. Francisco MJ nos dice: saludazos, mis estimados Wonder Geekos. Espero puedan leer este mail en el show de hoy. Acabo de escuchar el show pasado sobre Kikas y solo quiero comentarles que a mí también me encantó. Claro que estuvo en México, pero tardó mucho en llegar también y estuvo muy poco tiempo, como suele ocurrir con las buenas películas. Ni una semana. Yo no había leído el cómic, solo escuché el show donde hablaron de ella. Los cambios realizados le sentaron bien a la movie y quedó genial. La Hit Girl es la que se lleva la película grandiosa. Solo estoy un poco preocupado por Nicolas Cage. Aún recuerdo con gusto películas buenísimas con él, como La Roca y y Contra Cara. No, La Roca es buenísimo. Contra Cara es una mierda. No, Contra Cara a mí no me gustó. La Roca estuvo bueno. Entretenida. Y se cae. Y desde hace un buen tiempo Cage tiene puras malas actuaciones. Hablando de libros de Neil Gaiman, ya que estoy escuchando cuando Marman lee un correo donde recomienda un libro de él, recordé una película que se supone está basada en una de sus obras, Mirror Mask. ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿La recomiendan? Sí, hicimos en el 66 un review y mira, solo por cultura general y que vos podás decir, he visto todas las películas de Gaiman, vela, pero no es... Es lenta, te aburre a ciertas partes. ¿De qué trata? De una niña que se va a un universo imaginario, como de los sueños. Ajá. Y hay un montón. Como los sueños geek. O sea, no se parece nada a todo lo que escribe Neil Gaiman. Y la película destaca por todas las imágenes cholladas que aparecen en la película. Nice. Pero. Como te digo, si puedes, velas, no te perdés de gran cosa. Okay. En el show sobre War of the Superman, cuando yo les estaba comentando la trama, no me podía creer la sarta de sandeces que los tipos de DC habían sido capaces de meter en esa historia. Cosas elementales que arruinan por completo la historia desde el punto de vista de la ciencia ficción, mostrando un total desconocimiento de las más elementales nociones astronómicas. Tanta sandez hubiera avergonzado aún a un escritor de ciencia ficción que estuviera escribiendo una historia a la mitad de los años 50. Ni qué decir de alguien haciéndolo en el pleno 2010. Vergonzoso. Sobre Wonder Woman, me gustaría que dieran sus opiniones para una posible protagonista para la película. Yo no conozco ninguna, exceptuando a Beyoncé, si es que no fuera de raza negra, lástima. Y respecto a su nueva imagen, tampoco me gustó. Se ve muy inadecuado. Mil veces un traje de una sola pieza como el blanco que usó alguna vez. No olviden explicar cuál es el estatus actual de la Maacita Maravilla, que no me quedó claro si sigue siendo tan fuerte como Superman o ya no. Ya no. Me uno a la propuesta de un show sobre el maestro de la ciencia ficción Arthur C. Clarke y otro sobre el más grande autor contemporáneo del mismo género, Dan Simmons. Espero escucharlos al rato, geekos. Me despido con un... Espérame, que estoy en otra compu. Con un chazam. Muchísimas gracias a Francisco por su correo. Benjamín nos pone por acá. Híjole, lo puse en letra bien chiquita. ¿Qué pasó, Kikos? Disculpen. No, es como lo puse en letra chiquita. ¿Qué pasó, Kikos? Disculpen por no escribirles en un tiempo, pero la verdad... Pero la verdad es que me he estado muy ocupado este año. Como ya les comenté, hace más o menos un año mis amigos y yo grabamos el Saga Podcast con una temática parecida a la suya, solo que con edición, pues no somos tan buenos improvisando. Y con más... Y mejores críticas de juegos. Es broma. Eso no lo contaría yo como un gran archivo. ¿Acaso respira oxígeno? Sí. Ah, pues puede hacer mejores reviews. Pero esperen a que se moleste Britomán para seguir leyendo el correo. Dice acá. Bueno, y es gracias a ustedes y su ligera mención en su podcast que nuestros dos únicos fans aparecieron. Y quiero hacerles y decirles a nuestros... que nuestro podcast ya lleva un año, ¿se lo imaginan? Oh, un año de nuestras tonterías. Sí, felicidades. No lo podemos imaginar, claro. Sí, sí. Espero un día tengan el tiempo de escucharlo, les agradezco. Sí, nosotros duramos 5 años. Sí, por ser una de las fuentes de inspiración para el Saga Podcast, muchas gracias. Sobre el traje de Wonder Woman, solo quiero decir que me gusta el diseño sin encantarme y creo que no durará mucho, pues su peor defecto es que los de DC Comics tuvieron que jugar al One More Day para ponerlo en circulación. ¿Qué tienen estos señores? Le pidieron ayuda a Joe Quesada. Digo, según yo era más fácil decir que un día salvó a un diseñador de modas y le confeccionó un traje nuevo. Es como decir que es más fácil hacer que el Hombre Araña haga un trato con el diablo para ser soltero que pedir un divorcio. Pero eso es todo por esta semana y ojalá escuchen nuestro podcast de aniversario. Trataremos de que sea más divertido, dice acá nuestro amigo Graf. Así que felicidades, Graf, por el año del Saga Podcast. Indalecio Hernández nos pone aquí: hola, ya vi la película de Toy Story 3 y una de las cosas que más me encantaron fue la aparición del muñeco de mi vecino Totoro de Miyazaki, entre otras curiosidades. Además, en el próximo mes de octubre van a aparecer Porco Rosso en español latino, gracias a una compañía que se llama... ¿A dónde van Zima, a aparecer? En DVD. Y que está lanzando la colección de Miyazaki. En DVD. Sí. ¡Yes! Que aparece en la siguiente dirección. Eso es todo por el momento. Que la pasen muy bien, Indalecio. Eso es lo que ha faltado en mi vida por los últimos 6-7. Muchísimas gracias a Indalecio. Así que vamos a ver qué excelente. El link que nos mandó. Lista de películas, dice acá. Mi vecino Totoro, Princesa Mononoke, Secreto de la Sirenita. Ay, ¿viste que el tal de Totoro no habló nunca? O sea, que nadie va a hablar en japonés. Iba a decir que mucho. No, es que creo, yo no he visto la película, pero según me estaba contando Rick, como que en la película no habla. No habla. Ey, pero están lo mencionan por Toy Story. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Que él era. Sí, era Totoro. Yo justo vi el Totoro una semana antes de Toy Story. Ah. Así que... Bueno, lo reconocí. Drusco nos pone por acá. Hola, geekos. Mentiría si les dijera que no me emocioné la semana pasada cuando pasaron un audio. Mentira todo. Y peor aún, que mostré a mis familiares y amigos cómo mi voz ya se escucha en El Salvador. En fin, cambiando de tema, les comento que desde hace unos días mi familia insiste en ver la serie Lost, pero creo que he escuchado terribles críticas acerca del final. Yo vi 2 temporadas, pero después perdí interés. ¿Consideran que vale la pena comprar o rentar esta serie tomando en cuenta su final? Sí. Alquílala. Sí. Me despido e intentaré enviar más audios de 50 segundos y menos mails de 5 minutos. ¡Salud!, dice Drusco. Muchísimas gracias, Drusco. Y por acá tenemos a nuestro amigo Gentailo, que nos escribe y el subject es un sueño geeko. Hola, geekos, aquí les saluda un geeko fan que quiere compartir un sueño geeko. ¿Están listos? No, no importa. De todos modos se lo voy a contar. Dice. Pero antes les explico que estoy viendo Doctor Who y Stargate SG-1 al mismo tiempo. Un episodio de cada serie alternativamente. Eso quizás puede explicar el porqué del sueño. Aunque el crossover con una tercera serie no sé de dónde vino, pero es un sueño y lógico como todos los sueños. Bien, este sueño lo tuve el domingo pasado, junto antes de despertar, por ahí de las 8 de la mañana. Muy espero temprano, que antes de que se despierte. Sí, después está algo peligroso. Pero no se preocupen, me volví a dormir unos momentos después y no me levanté sino hasta las 2. Así que pude dormir mis 20 horas completas, dice que... ¡Uy, qué envidia! Empecemos. Al principio el sueño parecía un episodio de televisión y lo que contaré será en tercera persona mayormente y a veces en primera persona. Recuerdo que estaba el doctor dentro del TARDIS, aunque no estoy seguro, y con él estaba su esposa, su hija mayor y su hijo pequeño. No pregunten, no sé quiénes eran. Pero además con ellos estaba Daniel Jackson, del Stargate One. Daniel Jackson, el hermano Michael. Sí, y yo, dice acá. Pues bien, ellos estaban platicando quién sabe qué cuando el doctor siente algo. Todos callan y entonces el doctor a mi lado. Daniel Jackson que le está haciendo algo al doctor. Mira por el rabillo del ojo a su izquierda. Le mira el rabillo. ¿Qué? Hacia el fondo de la habitación frente a mí. Luego el doctor dice, vienen por mí. Señalando una especie como de domo pequeño de plástico rojo traslúcido. De repente el doctor desaparece. Todos voltean a verse sorprendidos. De repente bajo el suelo, que ya era transparente, vemos al doctor flotando en el agua, alejándose de nosotros. Pero se detiene gracias a una alcantarilla como rejilla en hilera. Eso ya está, pero bien fumado. Yo salto hacia allá y con las manos rompo el piso y la rejilla, sacando al doctor del agua, a quien por primera vez le veo el rostro. Y ahorita los psicólogos. Oh, lo veo claramente. El doctor resulta ser, agárrense geekos, el Doctor House. Doctor Who versus Doctor House. Se equivocó, doctor. El Doctor Who House señala... nuevamente el tomo rojo donde se ven luces debajo y yo al mismo tiempo que digo es doctor cierto salto hacia el tomo y la rompo con las manos otra vez. Me asombro por el hoyo al piso de abajo y veo un robot. Yo pensaba que me iba a disparar, un robot, pero el robot después de mirarme y apuntarme se va rodando, aunque no caminaba. No era Dalek, más bien como un Cyberman. Hacía otro hoyo en el piso, deslizándose hacia abajo donde había algo así como un estacionamiento. Entonces les digo, se fue por ahí, vamos. Todos bajan hasta el estacionamiento donde se ve el robot escapando, pero alguien se sube a una camioneta negra que estaba ahí y parece abalanzarse contra el robot. Más se estrella en la entrada de lo que parecía una cueva. Para esto déjenme decirles que todo el lugar donde estábamos parecía ya una cueva. Así que esta entrada era como un pasillo dentro de una de esas cavernas. y el TARDIS, me pregunto. Después de que se estrella la camioneta, cambia la escena. Ya están subiendo mojados, porque no sé, dice acá, por una de las escaleras de piedra dentro de una caverna estrecha. Parece que escaparon del robot. Al final de las escaleras se abre una habitación enorme dentro de una cueva donde hay como 20 refugiados o más. Ahí, Daniel Jackson, el de Stargate One, le pregunta a alguien sobre qué había pasado, porque no habían hecho nada. Este tipo, que no sé quién era, le responde al tiempo que mira al doctor. Hicimos. Abuelo durmió 20 horas. Sí. Se extrañó tanto. Hicimos todo lo que pudimos y no tienen derecho de hablarme de esa manera después de todo lo que he hecho en estos planetas con la Stargate. Fue ahí cuando me desperté. Quise saber más y traté de dormirme nuevamente, pero por más que apreté mis ojitos no pude dormirme y retomar el sueño. Bueno, ahí ya tienen, geekos. Espero no haberlos aburrido, ya que no se compara con los verdaderos sueños geekos de ustedes. Salud. Salud. Así que, puche, qué bárbaro este sueño geeko de nuestro amigo Gentilo. Está bien fumadito. Ya. ¿Qué comiste? Sí, esa es la pregunta. Así que buenísimo, Mara. Muchísimas gracias por los correos. Ese fue el último correo que recibimos esta semana. Y llegamos al final de este episodio. Les queremos recordar que nos visiten www.comicicos.com. Ahí van a encontrar el sitio y un puño de otras cosas. No sé, Julio, si quieras hablar algo más mientras busco la canción. No, a decir verdad, pero... Ey, el paloma, el pulpo. Sí. Ese pulpo es psíquico. Es psíquico. Es que sabes que ese pulpo lo rescataron a tiempo de la contaminación del Golfo, de la fuga de la... de petróleo, entonces. Pero le dio poderes. Primero. Le dio poderes lo poquito que absorbió. Ajá. Pero, y derrotó al perico Manny, perico singapurense. Es su archienemigo. Que por cierto, dicen que la fuga de petróleo ya casi la tapan. Dijeron que la otra semana iban a poner un nuevo domo. Ojalá que esté haciendo función. Nice. Domo. Domo Origato. Domo Origato, Mr. Roboto. Sticks en un la domo de un domo de origami, ¿verdad? Sí. Bueno, Mara. Como hablamos de Wonder Woman, le vamos a dar con la canción Wonderwall, pero es una versión especial. Así que nos vemos la próxima semana. Vamos a grabar de nuevo el martes, ¿verdad? Y si hay internet, pues vamos a transmitir. Si no hay internet, pues... Ahorita hay. ¿No? Que la pasen súper, súper bien. Nos vemos por acá pronto. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Ah, pues salud! ¡Salud! The day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. ahora, señoras y señores, regresamos brevemente para compartir con ustedes un sueño, Kiko. ¿Que no ya lo contamos el sueño? No, no, este sí es un sueño, Kiko. Oh, my God. Oh, my God. Bueno, resulta que el sueño comienza que estoy yo con alguien que sabe quién puta es. Ajá. En mi carro, en el pickup. En el pickup que aquí los geekos conocen. Ajá. Parqueado en medio de una calle, o sea, así a la orilla de una calle. En el pickup, placas. En el pickup. Y eso que, mira, espérame, que ya voy a venir, me dice el chavo ese, ¿verdad? Que eso. Uh-huh. Ey, pero apúrate, que aquí. Aquí es roca. Que hay tamales hasta por joder. Y aquí andamos. Tamales, aquí, tamales, sí, tamales, entiéndase, ladrones. Y aquí andamos las computadoras, andamos todas estas ondas, y nos van a poner, vea. No, no, no te preocupes. Nos van a poner, léase. No van a saltar. Y el chavo ya no regresó. Hijo, puta, este chavo que no regresa. Ah, que no usted regresa. Va a la mierda. Y en eso llega, lleven, mira, llega otra persona. ¿Mm? Aquel hijo puta lo atraparon y tenemos que ir. Puta, pero si dejo el carro aquí. Ah, no, pero aquel no se lo van a quebrar. Puta, vergón, vea. Quebrar. Vamos. Herir mortalmente. No van a matar. Entonces, vamos a tratar. Espérate, vamos a hacer un switch para el lenguaje universal. Ok. Entonces. Salgo a brindarle ayuda. Se pasó a español de España. Arfa, en este momento digo, tíos, vamos para allá. Vamos a ver qué puta se le pasa al tío. Y entonces, damos la vuelta así por eran bastantes calles y una colonita, ¿ve? Una colonia, ¿ve? Una urbanización pequeña. Merced de esas vías. No lo encontramos. No lo encontramos, pero entonces ya estaba yo solo otra vez. O sea, el otro que me llegó a decir, a saber, andábamos a pie. Ah. Entonces yo, va, regreso al carro, ¿eh? ¿Regreso al carro? Bloques. Ni mierda. No carro. Y yo, oh, shit. Ese tipo, bueno, yo creo que estaba en liga con los... Y de repente, aparece otra vez el tipo que me había llegado a avisar. Ajá. Se robaron el carro, yo sé, cabrón. No, pedía, vamos a buscarlo aquí, no sé qué. Entonces empezamos a caminar y era como un muelle. Ajá. Y yo, pues, no, me dije, no está el carro. Mira, me dice, no, es que aquí pero los carros se los roban súper rápido, ¿verdad? Ajá. ¿Qué marca era el carro? Gone in 60 seconds. Era un pickup Toyota. Ay, Dios, papá. No, esa mierda, me dice. Ya lo han de haber metido porque era un muelle. Ya, ese ya. Lo que hacen estos es que lo esconden y los tiran al agua. Ajá. Ah, bien. Huela, tío, empiezo a ver y veo el pickup allá abajo de agua. No. Y yo, shit, ¿verdad? Pero un Toyota, o sea, que como, ¿verdad? Top Gear. No, era un Ford. Ser. Ah, Ford. Sí, o sea que las cagué. Entonces, no, pero puy ahí. Y aquel, vea, o sea, porque había un bicho desaparecido. Ajá. Ah, sí, vamos a buscarlo, vea. Vamos a buscarlo. Y de repente, el que me iba ayudando ya no era un tipo. En el agua, la par del carro. Sino que era una niña. Ajá. Y entonces, mire, que aquí lo tengo. Sígame, vea. Y vea, escóntese qué tiene. Bueno, y me agacho, vea. Imagínate un culito. Y de repente estábamos en Cuba. Ah, ajá. Okay. Era en Cuba y a los tipos los tenían atrapados en un. Era un club que era... Que decía Guantánamo. No, era un club lindísimo. Yo veía miles de canchas de tenis. Era el paraíso para mí. Ajá. Y hacia el fondo se veía una casa. Una casa como casa club. Ajá. Donde ahí estaban. Y entonces empezaba, pero así... Y esto era de noche, güey. De la noche. Arrastrando. Entonces decía arriba, la casa de Fidel. Y de ahí empiezo a ver que un montón de mar empieza a caminar. Fidelandia. Varia gente iba caminando en dirección a la casa. Entonces, escondámonos entre la gente, vea. Y entre la gente, y yo veía todas caminando así, zombies, vea. Marchando hacia la casa, zombies. Ajá. Y nosotros, ya, vea. Y nos logramos meter, vea. Ajá. Y entonces de repente empiezo a ver, y el montón de gente sentada, y veo a unos tipos sentados como que eran los que los estaban ahí, ellos me vienen a ver a mí, vea. Ajá. Eran cuatro tipos, pero sentados, no sé cómo decirlo para que me entiendan, pero son unas sillas. No sé si son típicas acá de Centroamérica, pero las haraganas. Okay. Sillas de madera con lona. Ajá, sí, sí. Lona así para quedar uno como medio acostado. Entonces ahí los tipos de haraganas y hasta los veía unos con... Imagínate los maleantes que te puedes imaginar con una camisa de tirante blanca toda chuca, gordos, barbudos. Y yo, puya, pero nos logramos escabullir a una tipo cocina y ahí estaba el bicho. Ajá. Ahí estaba el bicho que andábamos buscando y un niño. Que también resultó que lo andábamos buscando. Ajá. Pero cabal, vea, ¡ey! ¡Vámonos! Vea, y yo los amaqueaba, vea. ¡Vámonos! Y los tipos, zombies, vea. Ajá. ¡Ey! ¡Vámonos! Vea, puta, se nos estamos esperando a ustedes. Nada, vea. Y de repente, ¡tada! Me ven los tipos, pero ni siquiera se levantaron de la jaragana, vea. Ajá. ¡Ay, vos qué onda! ¡Ah, no! Que yo me he venido aquí a llevar a esta mara, vea. No, que no sé qué. No, ni y yo, gallito. ¿Vos a los zombies te querías llevar? A mis dos cheros, a mis dos amigos. A sus amigos. Y yo, no, que esto yo me lo llevo ya. y ustedes no pueden hacer nada para llevárselo. Esto solo veo que el tipo se queda a huevo. Llévatelos. Ajá. Y veo al otro, llévatelos. Y veo al otro, no, ¿por qué te lo vas a llevar? Ay, fue. No, es que mira, le digo, no puedes hacer nada. Es más, y le veo que saca un cuchillo. Ese cuchillo me lo das ya. Y viene el bicho y me lo da. Ajá. Y yo, está funcionando, ¿verdad? Y dame los otros también. Y se saca un machete, cabrón, pero así hasta en la envainado, ¿verdad? En la funda. Y lo escudo, es que tienen hasta pelito en la funda, ¿verdad? De cuero. Y él agarra el machete y me lo tira, pero así como con la intención de que lo cache. Ajá. Yo, no para matarme, me lo tira así, ¡plac! Y lo cacho, ¿verdad? Y dame el otro cuchillo también, y ese sí me lo avienta. Te lo quitaste. ¡Pla! Con el mismo, me lo quito en el aire con el mismo machete que me había dado. ¡Ay, hueputa! Me dice, ¿con qué esas tenemos, vea? Y de ahí sí se levantó y ahí me desperté, cabrón. No se vio el verga. No se vio cómo le di verga, cabrón. Te despertaste del susto. Sí, cabrón. ¿Qué crees que me desperté? Y mañana la primera escena del sueño. ¡Ah! No, así le dio puta. ¿Ah? Bueno, Mara, nos vemos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, salud!